cuando no quise nada, lo tuve todo. Tú vales mucho más que todo el oro. Tú eres el aire que respiro. Mi razón, lo primero, lo mejor que me ha pasado. Pasado, mi Señor, lo primero, lo mejor que me ha pasado.